Madre es la que no encubre la falta ni el delito cometido por su hijo. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.